Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Sí, chicos, a comer, vamos. Que Gaby abrió la cocina. Quedó la impresión del qué lindo. La tapa de nalga recién. Estaba rica, ¿no? Qué rica esa tapa de nalga. ¿Cómo está, monero? Estaba rica. Sí. ¿Ayer hiciste carne? Sí. Hizo carne rellena. Yo no vine. For you, for you. Y igual, muy rica estuvo, Gaby. Hizo una guarnición de hinojos. Qué raro. Muy rara, muy rara. Qué mal. Muy rara. No la probamos, ninguno la quiso probar. Todos dijimos, qué rico debe estar, pero nadie quiso y también probar. Después reconoció que a diferencia de lo que dijo yo la verdad es que no comprendía bien cuál era tu pregunta. Pero si vamos a abrir, la van a abrir, la pregunta era si la abríamos por el lado más chiquitito. No, la abrimos por el lado más grande. Claro. Okay. Así sí, es más pero fácil. Pero viste que yo igual pero te vos quedate acompaño. Bueno, vamos a hacer unos pancitos rellenos muy ricos que los vamos a meter en el horno. Bueno, que para vender en los recitales. Es casi chino, en realidad. ¿Casi chino lleva, en qué sentido bueno, me lo dice? Lleva un ingrediente que yo la verdad es que lo vi solamente en el barrio chino aquí en la ciudad de Buenos Aires. Perdón, ¿es el pan a vapor? El otro día en el barrio. Este se puede hacer a vapor, pero también está bueno hacerlo en el horno que la consistencia es como es más occidental. ¿Qué? Si se entiende. Okay. Y el ingrediente... ¿Es víbora? No, es víbora. Es el acusai. El acusai es muy rico. ¿Qué? Yo vi por todos lados. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces buenísimo. Hay, a veces no. Esto pero... no era Sor Juana que decía hombre necio que acusai, ¿no? Sí. Algo parecido. No es chino. Es la col china. Es como un... ¿Es la col china? Está diciendo muchas cosas. Todo mal esto. Si ya se mimetizó con los chinos. Es el repollo chino, eso. Una es col. Es una col. Para mí todos lo tienen que haber visto. Es como una especie de mezcla de coliflor. No, de repollo. Pollo alargado. Y lechuga. Radicchio. Tiene un tallo bien grande, blanco, y hojas verdes, y es alargada la hoja. Como un repollo alargado. Pero después la hoja al final es blandita. Es más lechugosa, claro. Es blandita, verde, y como con volados. Sí, la vi, es muy linda. Tiene la forma de una lechuga, es más gruesa que una lechuga. El pan no le va a poner esto, ponerle queso. Hay que picarlo. No, es parte del ingrediente. Si no lo conseguís, no se lo pongas, que también va a quedar rico. Es un pan relleno con pollo. Atención, tiene pollo negro. Qué lindo supermercado. Podés ponerle carne también. Ojo que se puede hacer con carne tranquilamente esto. Pan y carne. Por supuesto. Está queriendo que no se le vaya al público. ¿Qué sería? ¿Como un sándwich? Es una bolita de pan rellena. Está buenísima. A ver cómo es. Es muy rica. Vamos a hacer relleno a la masa. No es los buñuelos de pollo. Volvé, Abella, volvé por acá. Vení. No te vayas a comprar. No, pidió dos pizzas, dice. Bueno, vamos a hacer primero la masa. Masa. Porque la masa la vamos a hacer. Vamos a usar 500 gramos de harina. Que puede ser la 3-0, la 4-0, o sea, nada. Una harina fuerte. Que tenga ceros. Sí. En una cucharadita de sal. Vamos a ponerle un sobrecito de levadura, okay. O si quieren le pueden poner una levadura fresca también, unos 10 gramos, una cucharadita de azúcar, agua, que el agua siempre cuando vamos a hacer esto está bueno que esté templada, digamos cuando hay levadura para que agarre más. Unos 270 centímetros, 250, 270 centímetros cúbicos de agua, eso depende de la harina, cuánto vaya, qué harina pongan y cuánto vaya absorbiendo la harina. Bueno. Y dos cucharaditas de aceite de maíz, esto para la masa. ¿Y cómo vamos a hacer? En un bowl vamos a colocar la harina, la sal, en forma, vamos a formar un hueco, vamos a hacer el volcán, el típico volcán. Ese volcán. Y ahí vamos a poner en el medio la levadura con el azúcar y un poco de agua tibia. Bueno. Entonces vamos a empezar a disolver la levadura, después tiramos el resto del agua tibiecita que nos quedó. Porque la levadura y el aceite. Es un animalito, son... Sí, son como sea monkeys. Son seres vivos que están ahí, que después uno los mete en el horno. Y hay que darles de comer. Con el agua, ¿no? Hay que darles de comer, por eso. Tía, más lástima que una vaca. Y... Vamos. Esto se trabaja con los dedos. Les pongo, ¿no?, agua, sí, tibia, los hago engordar, que vivan tranquilos, sí, y después los relleno en cosas, sí, y los mando al horno. Sí, señor. Bueno. Eso hacen los panaderos todos los días. Vamos a integrar entonces toda la harina desde el centro hacia los bordes. De a poquito vamos con los dedos mojando todo lo que nos va quedando en el borde. Esto, imagínate que tenemos el volcán. Sí, me imagino. Ponemos la levadura en el medio con el azúcar y el agüita tibia. Le echamos el resto del agua tibia y las dos cucharaditas de aceite. Entonces vamos de a poquito metiendo toda la harina que va quedando en los bordes del volcán, hasta que finalmente integramos todo. Ok. Sacamos esto del bowl. Relaja, algo esto así, está buenísimo. Porque lo contaron de una forma que... Sí. Hay como un clima yoga, igual, ¿eh? Hay como un clima en general en el programa de hoy, ¿eh? Está que nos falta un poquito de energía. De yogui. Sí. Ah, no, porque está bueno amasar. A mí me desestresa. Yo tengo que empezar entonces a amasar. Me desestresa. Sí. Esto después lo sacamos del bowl y lo vamos a la mesada. Igual hoy está bastante... Y ahí ya viene pungi, pungi, y ahí vamos, pungi. le damos. Con palo, con cosas, sí. Siempre le pegás con cosas. No hace falta. Esto es amasar y siempre se amasa, está buenísimo amasar con la parte de abajo de la palma de la mano. Ok. Que no sé cómo se llama. Señora, se ve a Bella si lo pongo acá. No lo acerques al micrófono, que no se ve. Estamos cerca, lo alejo del micrófono para que abra el plano. Cuando la masa nos queda bien lisita... Tarso, dice aquel. Bueno. Sí. Hacemos un bollo grande que nos quede bien lisito y lo vamos a tapar. Durante 30 minutos lo vamos a dejar que levante. Okay. Después vamos a formar unos bollos de unos 40 gramos cada uno, unos bollitos del tamaño de una pelotita, de un poquito más chico de una pelotita de tenis. Okay. Y los vamos a dejar que levanten nuevamente, porque uno cada vez que corta ya y amasa, en su ya individualidad. Es claro. O sea, bien, cada uno con su vida. Tenemos esos bollitos que los vamos a dejar ahí levando, que suban, que crezcan, que se pongan lindos, regordetes. Crece, regordete, se ponen lindos. Y entonces vamos a preparar el relleno. Bueno, bien. Dale. Mientras se va elevando eso, ojo que después el relleno está bueno que lo dejemos enfriar un toque. Oh, bueno. Pero bueno, mientras se van elevando los pancitos, en el relleno, ¿qué vamos a usar? Aceite de oliva, en este aceite de oliva vamos a rehogar todas las verduras que tenemos, y el pollo. Vamos a usar dos zanahorias, dos dientes de ajo. Si tienen jengibre, está buenísimo que le pongan jengibre, porque en definitiva esta es una preparación china. Ah, bueno. Que lleva jengibre. Cebolla de verdeo, dos ramitas de cebolla de verdeo, con todo, parte blanca y parte verde. Bueno. Un medio kilo de pollo, pechuguitas de pollo, puede ser, si no les gusta, pueden agarrar otra parte del pollo, pero está bueno. Pollo. La pechuguita. Una kusai. Sí. Y vamos a condimentar con salsa de soja. O lechuga, no le vamos puede a poner ser, si no tenés kusai. No, repollo le pondría yo si no tenés a kusai. Un poquito de repollo, sí. No mucho, ojo, no se salve con el repollo. Ah, es poco. Sí, bueno, la kusai es tiene... Viene una planta grande, igual. Bastante. Pero la idea es que sea un poco, no que sea lo... No, bueno, sí, hacer relleno. No que domine el relleno. Que no domine. Que no domine la kusai. Tiene que tener todo en su justa medida. Cuidado. Bueno, entonces en una sartén caliente vamos a colocar la zanahoria, que la vamos a cortar chiquitita, el ajo, el jengibre, todo picadito. Vamos a saltear, vamos a añadir la cebolla de verdeo, que la vamos a cortar al 10, como contábamos ayer, que era cortarla medio en diagonal. Sí. Y el pollo picado también. Las pechuguitas de pollo picaditas, sí, y eso todo va a la sartén, ¿eh? Vamos a remover mientras se cocina. Y por último, agregamos el acusai picadito. Bueno. Si no tienen acusai, recuerden, agregan el repollo. Y vamos a condimentar solamente con un poquito, con una cucharada de salsa de soja. Ojo que la salsa de soja sala mucho. Y más si la van a cocinar. Entonces, no se zarpen. Pónganle una cucharita nada más. Siempre para rectificar tienen tiempo. Pruébenla. Si ustedes sienten que le falta, le ponen un cachito más. Y lo dejamos enfriar. ¿Y cómo lo vamos a armar? Simple. Imposible. ¿Cómo vas a meter esto adentro del pan ese que está todo blando? Hay esa dos masa. Formas. Hay dos formas de hacerlo. Una es estirar el bollito, poner el relleno en el medio y taparlo. Digamos, ir cerrándolo como si fuese una especie de niche, si se quiere. Ok, sí. ¿Sí? Como nosotros comemos. Como la panada que se cierra arriba. Como se cierra arriba. Ajá. Y si no, la otra es tratar de hacer un hueco en el pan, que está buenísimo también. Sí, esto se puede hacer. Tratar de hacer un hueco y meter el relleno. Lo que pasa es que no te va a entrar mucho relleno ahí. Mejor es dejás abierto es mejor. En ese caso. No, no, no, no. Ah, lo cerrás. Siempre, siempre cerrado. Si lo van mejor. A hacer así, es más fácil hacerlo. Estirarlo con un palote, poner el relleno, cerrarlo y después el con un palo de amasar, sí. Después el pliegue queda para abajo. Esto en una placa al horno va bárbaro. Bueno. Y la otra posibilidad es hacerlo de la siguiente manera. Frito. Con una sartén, algo parecido. Es una mezcla entre frito y hervido. ¿Qué es entre frito que y queda hervido? Muy rico. O sea, vamos a poner un poco de aceite en una sartén, que esté bien caliente. Mira. Lo vamos a cocinar. Y agua, pone aceite y agua. No. Poner aceite y agua, descerebrado. Lo y doramos. Y todo. Lo doramos de un lado. Sí. Cuando lo damos vuelta del otro lado, vamos a poner varios pancitos, por supuesto. Le ponemos un centímetro de agua, un cacho de agua. ¿Ahí nada más? ¿En el aceite? En el, ahí. Como decía yo. Y se tapa. Como decía no, yo. Chicos, se tapa inmediatamente. ¿Estás segura, Gaby? Sí, sí. Yo hago así, ¿sabes qué hago? ¿Sabes qué hago? Yo qué hago así, que queda buenísimo, no. las berenjenas. Que es, para usar muy poquitito aceite, se ponen de un lado, se doran de un lado, se doran del otro, le tirás un poquito de agua, la tapás y con el vapor. Ajá. Se hace enseguida y queda riquísima, porque queda doradita, pero bien cocinada, no vas queda a tan quemar, dura. Gabriela. Bueno, los pancitos estos se pueden hacer o así. Al horno o de esa manera. Con un poquito de aceite, no le echen mucho aceite. Primero, no, esto no hay que freírlo. Primero, es simplemente dorarlo. Por eso esto se puede hacer. Obviamente, si estuviera... No estuviera, lo hagas vos, Jorge. Agua y aceite. Vos no lo hagas porque no, te explota la cocina entera. Por si primera vez le ponen. Se terminó el problema del agua y aceite. Claro, ¿sí? Se termina. Lo que pasa es que es un poquito... Esa vieja es antinomia. Claro. Ustedes si le ponen mucho aceite para freírla. Tiene razón, freírla. Perdón, Rodríguez A, unámonos. Sí, unámonos. Todos unidos. El agua y el aceite también se pueden unir, sí, la mástica y la estrella judía, ¿viste? Unidos venceremos. Todos juntos. Bueno, es así de simple. O sea, le tienen que poner unas gotitas de aceite. Esto es para sellar. Entendimos. Si ustedes ponen mucho aceite, obviamente van a hacer un enchastre y probablemente se quemen y hagan un desastre. Es simplemente dorar el pan de un lado. Cuando lo dan vuelta... todos los pancitos juntos, y esto háganlo en tandas. Obviamente dependerá tengo de la cantidad pregunta. De sartén. Sí. ¿Trajiste de esto para probar? No, pero... Bueno, esto es la pero fácil atención. De traer. Nosotros, que tenemos que venir a trabajar el domingo a las 2 de la tarde, sí. puede ser que esta señora... Puede ser, depende si mis hijos me dejan, les traiga algo de comer. Un aplauso para Gaby. Bravo, y su cocina virtual, virtual. Ya venimos. Soy pan, soy pan, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Oh, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita.